420. Incesante entre el cielo y el infierno, un boceto de lo nuestro cobra vida en el cuaderno. Oh, oh, oh.